Bueno, seguiríamos escuchando todo el rato a Puro Chamuyo, pero bueno, por temas de tiempo obviamente no lo podemos hacer, pero sí conversar con uno de sus integrantes, Juan Pablo Silva. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Buen día. Buen día, por un tema de tiempo y por un tema de salud mental también. No, pero ¿cómo salud mental si está espectacular? Es recomendable absolutamente. Y esta canción a más nos hemos reído de mil maneras. Bueno, muchas gracias por el contacto. ¿Todo bien, Juan Pablo? Todo bien, bajo agua en Tacuarembó, como todo el país. Capaz, eso, ¿no? Eso te íbamos a preguntar, ¿cómo está la situación por ahí? Mira, en este momento precisamente no llueve, pero ha llovido, no sé, en estos 3-4 días ha llovido lo de todo el año, calculo. Claro, sí. Igual te digo que mirando para el costado acá con los vecinos de Brasil y eso, no nos podemos ni quejar porque no estamos nada mal. Sí, exactamente. La situación en esa parte está complicada, pero bueno, hay que ir, esperar y llevándola. Exactamente. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Puro Chamuyo? Contanos algo, a ver. Bueno, nos estamos preparando para este jueves, 21 horas vamos a estar en el Teatro Escayola, acá recientemente inaugurado, reinaugurado el Centro Cultural Teatro Escayola, un lugar precioso, un lugar que Tacuarembó se merecía, digamos, desde el punto de vista cultural, con un sonido, con una iluminación, con una visual, con la temperatura, con el escenario, con todo ideal para los espectáculos. Y bueno, vamos a estar por ahí con Puro Chamuyo presentando las canciones de estos tres discos que hemos grabado desde 2017 para acá, los tres discos editados con el sello Ayuí y alguna cosita nueva, con alguna sorpresa, algún invitado y bueno, con esas canciones que siempre tienen un poco de picardía, un poco de mensaje, personajes, situaciones, cosas de nuestros pagos. Esta canción que estábamos escuchando, que es la última, ¿no? Esta, la rasquiña esta es la última de ustedes. Sí, esta versión que salió ahora, que es con los gurises de Copla Alta, ¿sabes qué? Nosotros lo grabamos en el Teatro de 33, a eso, que tocando con ellos, sí. Y bueno, ahora lo subimos a plataformas hace el 19 de abril, el 19 de abril subió a plataformas, y bueno, había sido grabado allá en 2017, pero sin los Copla, y ahora lo grabamos con ellos y lo sacamos, y bueno, está funcionando muy bien. Ni hablar que la canción, el texto es de Abel Soria, la canción es nuestra, le pusimos música de Yoti y tiene esa picardía clásica de Abel, sana, sin pasar un límite, a nosotros nos encanta esa canción. Sí, la verdad que es impresionante, además es como que vos escuchás y es una canción típica de que la vinculás al campo, la vinculás al interior, la vinculás a los ritmos estos que nos gustan mucho. Sí. La letra que tiene, lo pongo entre comillas, es como moderna. O ese maldito farmacéutico que inventa darle a la muchacha una crema antialérgica y rompe todo el pastel. Exactamente. Todo el pastel, sí. Incluso ahora que la subimos a plataforma, subió con un dibujo, que es un dibujante de acá de Rivera, que es un crack, el gurí, hace caricaturas en realidad, y nosotros no nos conocemos personalmente y nos contactamos con él, y le pasamos esta canción y la canción del cumpleaños del comisario para que él le pusiera su impronta, y le aportó muchísimo también, porque tiene desde la sátira, la picardía, está bueno, y son cosas... Es muy bueno. Me encanta que ustedes de ahí tan lejos se identifiquen esto como algo de rural y tacuarembuense, digo, más allá del acordeón, del ritmo, que es un shot y es bien clásico acá también, termina siendo un combo que si a la gente le gusta mucho mejor. Nosotros son las cosas que cantamos cuando nos juntamos en un asado, en una reunión familiar, y bueno, después lo llevamos al disco y al escenario, y si funciona, mucho mejor. Sí, funciona muy bien. Y además cumple un papel muy importante porque... Toma lo rural, ¿no? Recupera lo rural, que pareciera desde hace tiempo viene quedando tapado por todo lo demás. Nadie niega otras cosas, otros ritmos, otras propuestas, pero nosotros no podemos perder lo rural. Sí, si nosotros defendemos un poco de que pese a que tengamos, como el grupo nuestro tiene bandoneón y tiene acordeón de botones, pese a eso, que también puede haber mensaje y puede haber... sentimiento, puede haber sentido, como yo te decía, cantarle a los personajes del pago, a los paisajes, a las situaciones que pasan aquí, y no solamente porque haya acordeón tiene que ser relajo, grito y bueno, es un poco lo que nosotros defendemos, pero no porque nos hayamos propuesto esa meta, sino porque es lo que también nos tocó heredar y lo que crecimos escuchando acá con la gente, con los aparceros, con Víctor Amaral, con la gente de Roldán. que son de Numa Mora, de Sapo Benavides, puedo nombrar un lote de gente que nos influenció sin saberlo, sí, también claro. Son culpables. Claro, y además esos ritmos que nos hacen borrar frontera y nos vemos como un solo territorio, ¿no? Brasil, Argentina, sí, sí, sí. Uruguay, no es solo cuando llueve y hay inundaciones que el agua se viene para Exacto. Uruguay desde Brasil, también son, o porque están caros las cosas en Uruguay, en precios, Argentina sí. Estaban más baratas y entonces está el cruce, no. Es una realidad regional que también en lo cultural se da. Totalmente. Nosotros, los ritmos de Río Grande do Sul, los ritmos del litoral argentino, un chamamé, una litoraleña, el banerao brasilero, son, sin duda, son ritmos que se han mezclado mucho acá y que le han dado identidad a esta zona. También vos escuchás una polca tocada acá en Tacuarembó o una polca en Rocha o en Colonia y son el mismo compás de polca, pero son otra polca diferente. Y claro. Eso está bueno porque le da pertenencia a la zona y a la identidad de lo que uno hace. Sí, sí, sí. Juan Pablo, ¿y están encontrando en los medios, por ejemplo, acá de Montevideo, ese espacio que se necesita? Vos sabés que nosotros en eso tenemos muy muy buena llegada, por suerte. Ajá. No sé si es porque ha caído simpático, porque también nos ha ayudado en ese sentido de haber grabado con Ayuí en Montevideo. Claro. Tenemos grandes amigos, digo, uno se encuentra y se va haciendo amigos en los festivales, con la gente que retransmite. También es cierto que una mano lava la otra y las dos lavan la cara, quiere decir que también los programas de folclore, que también hay cantidad, necesitan de que surjan cosas, de que haya contactos, sí. De que se les lleguen los temas. Claro. Y bueno, en ese hemos ligado bien, digamos, de que hemos sido bien recibidos. También cantamos cosas que son nuestras y convencidos de que si nosotros no cantamos nuestras canciones, nadie las va a cantar por nosotros. Sí, tal cual. O sea, y eso creo que también a la gente le gusta encontrar renovación sin quitarle valor a lo que ya está hecho y muy bien hecho, pero yo sé que si me subo a un escenario masivo y toco La Flor del Bañado o El Gas Azul en el acordeón, todo el mundo grita y aplaude y le encanta, claro, pero eso ya está hecho y está muy bien hecho y no lo vamos a hacer mejor. Creo que hay que encontrar el lugarcito de meter sus cosas propias, de decir lo que uno quiere decir por su lado y con su forma de tocar, y eso ha sido bien recibido en los medios, sin duda. Buenísimo. Y más allá de esta presentación que van a tener pasado mañana, ¿tienen otra grilla ya para presentarse? ¿Cómo viene el tema en estos próximos meses? Bien, nosotros ahora, sobre todo, baja en esta época la parte de los festivales. Claro, claramente claro. Que la temporada termine. Lo último que estuvimos haciendo por ahí fue visitando el Prado, que estuvimos en turismo. Sí. De ahí nos fuimos al Olimar, al Festival del Olimar, y de ahí después nos fuimos al Festival Nacional de la Polca, acá en Centenario, justamente en Centenario. Y bueno, y ahora sí hay algunas cosas más en la agenda que no tengo de cabeza. Claro, ahora. Claro. Estamos abocados a esta semana, particularmente con esto del teatro, que está buenísimo que bueno, nos roba mucho tiempo y mucha energía porque queremos hacerlo bien, queremos dedicarnos. Hay un montón de cosas que no se saben de antes, pero que después se ve, que es toda la coordinación con sonido, armado, pruebas, luces, vamos a hacer un registro fílmico, o sea, hay un montón de cosas de atrás que estamos organizando también. Claro, y Juan Pablo, ustedes, el tener este teatro en funcionamiento de nuevo, me imagino que marca algo muy fuerte, ¿no?, para Tacuarembó. Sin duda, este teatro fue de los más fuertes en su época, que nosotros no lo vivimos claramente. Pero la idea es también, y está pasando, que ahora vino, por ejemplo, Laura Canouras el sábado pasado, va a venir Fernando Cabrera, van a venir Los Cigarros, digo por decir, no, por nombrar gente de ahí. Sí. Estuvo Fischer presentando un libro, va a venir Numa Moraes. Hay una cantidad de opciones de verlos en un lugar idóneo para eso que no teníamos. Y yo creo personalmente que hay que acompañar, o sea, yo estoy en estas prensas, ruedas de prensa que estamos haciendo, más que nada, no tanto por el espectáculo nuestro, que sería medio egoísta decir, no, hay que acompañar, hay que estar, pero yo estoy tratando de ir a todo porque es la forma de sostener, de estar, de demostrar que el teatro, de apropiarnos del teatro, digamos, como pueblo. Y además te está buenísimo ver gente que no tiene a dónde ir a otro lado y que sí puede ir al teatro por un tema de o etario o por comodidades o que no va directamente a otros lugares, pero aquí sí. Sí, además se convierte por donde está en un teatro para la región también, ¿no? Sí, sin duda. Acá nosotros estamos a 100 kilómetros de Rivera, de la frontera, estamos a 200 kilómetros de Salto, Paysandú, o sea, Durazno también, está Melo, sí, puede ser un punto neurálgico importante y que además le permite a los artistas, que yo he hablado con unos cuantos colegas que quieren venir, claro, marcar, por ejemplo, el día anterior en un lugar cercano, en Durazno, en Melo, y al otro día acá o al revés, y también eso permite la mayor masificación de los espectáculos, que es lo que uno busca. Sí, sí, y para sonido, luces, sala, todo eso, por lo que veíamos, está muy actualizado, ¿no? Tiene muy buenas condiciones. Y además, y eso le permite al organizador, o sea, es una herramienta enorme, porque vos, claro, fíjate que antes nosotros en Tacuarembó, para organizar un espectáculo, teníamos que lo hicimos muchos años, teníamos que contratar un club con un costo, contratar seguridad, contratar sonido, ver el tema iluminación, todos los impuestos, todos. Ahora el teatro trabaja con vos, vamos juntos, y si nos va bien, nos va bien a los dos, y si nos va más o menos, nos va más o menos a los dos, pero también permite a los organizadores trabajar de una manera mucho más cómoda, desde el punto de vista económico, que si bien no es lo que se persigue, no lo persigue el teatro porque su objetivo es cultural, y no lo perseguimos los músicos, porque nadie hace un espectáculo con el único fin de ganar dinero, y no se dedicaría a otra cosa, lamentablemente. Clarísimo. Pero sí permite trabajar mucho más cómodo y poder hacer más cosas. Ya te digo, nosotros ahora organizamos poder filmar este espectáculo con buena calidad, con varias cámaras, para tener un buen registro, y eso también tiene un costo, pero está buenísimo poder hacerlo así y no tener que dedicar un lote de las entradas vendidas solamente a paliar gas. Claro. Juan Pablo, las entradas para el jueves se pueden conseguir a través de Ticantel y en la propia boletería del teatro. Exactamente, y también en las redes de cobranza, en Red Pagos y Hábitat también se pueden conseguir. Ah, también, ahí está. Eso es una innovación tremenda acá en Tacuarembó, sí, que no teníamos, que estábamos acostumbrados a hacer fila o a pasar por la boletería de un club a comprar la entrada y después, bueno, llegar antes, hacer una fila para ir codeándote y llegar a los mejores lugares. Las entradas son numeradas. Entonces vos desde la comodidad de tu casa compras una entrada, la butaca fila 8, butaca 6, y después sabés que esa butaca es tuya a la hora que llegues, al momento que quieras llegar, ese es el lugar que vos ya seleccionaste. Bien. Por contrapartida, como el teatro tiene una capacidad limitada, tampoco existe aquello que pasa mucho en los clubes y en los pueblos chicos, que llego igual sobre la hora, me meto en un rinconcito, igual me quedo parado. No, en el teatro eso no pasa, claro, lo cual para mí está muy bueno, es un salto de calidad. Pero sí hay que motivar a la gente a que vaya antes, ¿no? A que saque la entrada antes, a que no se duerma, porque si bien tiene su capacidad, se agotan. Y está pasando que se están agotando los espectáculos, por suerte. Pasó con Canoura, pasó con Copla Alta, que va a estar el 17. O sea, está pasando y está buenísimo. Sí, hay una grilla impresionante. Ahora, no es menor que a ustedes les haya tocado tan pronto, ¿no? Está bueno eso. Está sí, muy bueno. Mira, el teatro se inauguró el 19 de abril, pero muchos meses antes, y yo creo que con mucho acierto, se reunieron muchas veces con muchos agentes culturales o artísticos de Tacuarembó, con gente de la pintura, con gente del drama, con gente de música, con cine, pidiendo ideas, buscando nuestra visión, y creo que fue muy importante y fue muy tenido en cuenta en una cantidad de aspectos organizativos. Y bueno, y también se necesitaban espectáculos que para ir llenando grillas. Sí. Entonces ya nosotros hace mucho tiempo que ya teníamos marcado que íbamos a estar, no lo habíamos divulgado antes incluso por un tema de que el teatro se estaba por inaugurar y todo eso, y bueno, respetar un poco esos tiempos. Pero sí, es una alegría enorme para nosotros, es un orgullo que en este centro cultural tan importante y que está incluso en el ojo de todo el país cultural en este momento, poder a menos de un mes de inaugurado poder estar tocando ahí, sin duda que sí. Está claro. Bueno, a los oyentes les recordamos, ya hemos hablado con Juan Pablo, bueno, vos sos maestro, ¿no? Me acuerdo que... Yo soy maestro, sí. Sos maestro, sí, sí. ¿Y seguís trabajando de maestro? Sí, sí, incluso es lo que te decía de que los tiempos andamos con la cabeza en esto, sí. Además de nuestros trabajos, que los cuatro músicos de Puro Chamuyo tenemos. Exactamente. Ya nos ha pasado de que Joaquín se baja del tractor, de estar sembrando y se sube al escenario a tocar, o sea, y eso está, bueno, está tremendo. Porque es la realidad de los músicos, de todo el mundo. Sí, sí, sí. Y los temas con los que ustedes están vinculados en las actividades que hacen, ¿les sirven también para la canción, me imagino? Sí, sí, sí, sin duda. O sea, yo mi experiencia de maestro rural le aportó tanto a la música como la música le devolvió a la escuela también desde el punto de vista educativo. Pero es innegable que todo lo que escribimos, lo que cantamos, son cosas que nos han tocado vivir, y sobre todo de esa cercanía de los pueblos chicos. Yo soy de San Gregorio Polanco, los gurises son de acá, uno de Tambores, otro de Piedra Sola, otro de Rincón de la Aldea, que son todos parajes y pueblitos chiquitos de Tacuarembó. Claro. Y esa cercanía codo a codo con el vecino, de conocerse, de las costumbres, de la realidad de pueblo chico, suma muchísimo. O sea, todo el tiempo pasan cosas, hay solamente que estar atento y saber verlas. Sí, sí, sí, está claro. Pero es muy bueno que sigan haciéndolo, y además con el nivel que lo hacen ustedes, el canto es muy bueno. A los oyentes, que recuerden que se los puede escuchar a ustedes en todas las plataformas, ¿no? Sí, sí, tenemos los tres discos editados con el sello Yui, 2017, 2019 y 2022. Bárbaro. Después tuvimos la suerte incluso que estuvieron nominados los premios Graffiti como mejor álbum de folclore. Y hay un lote de canciones nuevas que no están en disco, que están subidas como simples, que también se pueden acceder, y ya tenemos para este año pensado dos más que ya están casi prontas, que van a salir también autoría nuestra y con temas nuestros. Una de ellas, por ejemplo, te adelanto, habla de toda la situación que se vivió acá en Pepe Núñez cuando que se estaba con aquello de que aparecía petróleo, con todo lo que modificó en la zona, con todo lo que sucedió, y bueno, es una polca medio satírica que hicimos para ese lado por acá, que va a estar saliendo, la vamos a estar grabando con la gente de Tantomán. Y después tenemos otra canción que la vamos a sacar con los gurises de Copla Alta también juntos, que siempre estamos trabajando juntos, sobre todo porque somos amigos, más que nada. Y es un poco la excusa para juntarse y comer un asado y pensar un poco. ¿Esas dos van a salir entonces? Esas dos están gatilladas ya para salir este año. Ya están casi finalizada la grabación, ya tenemos los dibujos de tapa, la etiqueta, todo eso. Y es simplemente coordinar, y sin duda les voy a estar haciendo llegar cuando sean los lanzamientos para compartir con ustedes también. Muy bueno, muy bueno. Ya la operadora tiene ahí todos los datos entonces para buscarlos, porque uno siempre se queda con el cumpleaños del comisario, pero sí, hay que ir a las otras. Pasa. Ahora nos quedamos con la rasquiña. Tenemos que ir a todas, ir compartiendo. Fíjate, todas. Hay, en plataformas yo creo que hay 39 canciones de los tres discos más alguna otra. Y de esas 39, mirá, no quiero exagerarte, pero por lo menos 33 o 34 son nuestras. Y las otras que son tomadas prestadas, siempre tratamos de que se nos parezcan mucho, desde la identidad, de lo que queremos decir, desde el ritmo, desde el paisaje que se pinta. Muy bueno. Te mandamos un abrazo grande, y por supuesto a los oyentes, nos escribe gente de Tacuarembó, así que a los de Tacuarembó primero, que vayan, ¿no? Pero a todos los de la región, largarse hasta Tacuarembó es muy buena excusa esta, ir a verlos. A ustedes. Repetimos los datos, bueno, ¿no? Es pasado mañana. El jueves, 21 horas. Sí. O sea, es que aparte está bueno como experiencias personales, hacer cosas. A ver, con todo esto que nos está pasando, que seguimos viendo catástrofes, problemas, situaciones, hacerse un lugarcito para disfrutar de cosas de uno personal. Te lo digo yo, que el fin de semana me fui con mi compañera y nos corrimos 10K en la Maratón de Montevideo, algo que no lo hacíamos jamás, pero que lo hacemos como una escapada. Digo, ese tipo de cosas deportivas, culturales, que nos hacen bien, que nos dan, que nos impulsan desde lo afectivo, desde sentirnos bien, y eso está buenísimo poder hacerlo. Ojalá la música nuestra contribuya de alguna manera a eso también. Muy bueno. Un abrazo grande, felicitaciones para todos los integrantes de Puro Chamuyo, y gracias por tenerlo siempre en cuenta y de mandarnos las cosas. Por favor, es recíproco, y muchas gracias a ustedes por el contacto de siempre. Arriba y un abrazo grande. Chao, chao.